han levantado. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las... Argentina vivió una jornada de intensas movilizaciones ayer, como era de esperarse, en un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Siempre hay movilizaciones con muy importante convocatoria, no solamente en Buenos Aires, pero en este año, por supuesto, el ingrediente estaba en el gobierno que tiene Argentina, negacionista de todo lo que fue la represión, y bueno, gobierno de derecha posmoderna, podríamos decir, que tiene como vicepresidenta nada menos que una firme defensora de los represores y de la política de la dictadura. Esto generó una convocatoria extraordinaria en la multitud. Se habla de, decíamos en los titulares, unos 400.000 participantes de la movilización central en Plaza de Mayo, fecha denominada este aniversario desde el 2002 como Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Cerca del mediodía ya comenzaron a confluir en Plaza de Mayo decenas de miles de personas, integrantes de partidos políticos, sectores del peronismo, de la izquierda, organizaciones sociales, sindicales, barriales, y con los pronunciamientos siempre hay distintas expresiones de acuerdo a los posicionamientos políticos, ¿no? Distintas marchas, distintos actos, es todo un tema las ubicaciones dentro de las marchas también. Pero vamos a escuchar, a hacer un rápido repaso de algunas de las intervenciones en el acto central en Plaza de Mayo, empezando por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, precisamente Estela De Carlotto, hablando desde un estrado donde estaban, bueno, representantes de varias de las distintas organizaciones de madres y abuelas. Estaba el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en una imagen donde se ve el paso del tiempo, por supuesto que cada vez van quedando menos de las abuelas y madres originarias que comenzaron esta pelea, muchas con sus bastones, con sus dificultades para movilizarse, otras que eran mencionadas, que ya directamente por su situación de salud no pueden estar en el acto, rodeadas de muchos jóvenes de la organización Hijos y de las organizaciones que participaron. Vamos a escuchar primero una parte de la intervención entonces de Estela De Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo. Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencias. Incluso en las propias Fuerzas Armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene que mezclar a los familiares en cuestiones internas. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos. Todavía falta mucho. Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos juicio y castigo ya. Y seguimos reclamando y preguntando, ¿dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? ¿Dónde está Julio López? Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos de libertad. Los detenidos son menos de 700 y más de 75% están en arresto domiciliario. ¿Se acuerdan cómo murió Videla? Eso es el castigo divino. Luego de 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad, seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los culpables, cárcel común y efectiva. Se trata de crímenes atroces, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés, vuelos de la muerte. Son delitos que no se prescriben, y son condenas, y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarreal en sentido contrario violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional. Me van a hacer caer, chicas. Cuidado acá. Sí. Si me caigo, ¿quién me levanta? ¡Oh! La democracia argentina tiene una enorme deuda: restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacida en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a nosotras y puedan transitar el camino de la verdad. Hagámoslo también por sus hijos e hijas, los bisnietos de las abuelas, que hasta tanto son padres y madres que no conozcan su historia. Ellos tampoco, es terrible. Cortemos de una vez esa genealogía falsa de que les impulsa el terrorismo de Estado, arrebatándolos de sus madres, apropiándolos como si fueran un botín de guerra, sumiendo a sus familias en la más completa incertidumbre y condenándolas a una búsqueda eterna. Tenga paciencia que ya agarro la última hojita, si Dios quiere. Yo soy maestra, por eso pido que me aguanten, ¿vieron? Y soy medio artistona también, artista. ¿Dónde están los nietos y nietas que buscan las abuelas, que buscamos las abuelas, que buscan sus hermanos y hermanas, sus familiares? ¿Dónde están? Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenida por trabajadoras, trabajadores. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe continuar siendo querellante en los juicios de lesa humanidad. Repudiamos los despidos que se producen en ella y exigimos de inmediato la reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público. Gracias. Bueno, ahí estaba la intervención de Estela de Carlotto, donde además de reafirmar las políticas de lucha por la justicia, por la verdad, también denunciaba la desarticulación de ámbitos institucionales que se fueron generando a lo largo de estos años a partir de la lucha de organizaciones de derechos humanos, de la izquierda, en fin, de distintos espacios, nada regalado, por cierto, para ayudar en ese trabajo de investigación, de promover la verdad, y que ahora con este gobierno particularmente se va desarmando. Si lo dejan, Milei no va a dejar rastros de nada que trabaje a favor del tema de derechos humanos en el Estado argentino, y ahí estaba la advertencia de Estela de Carlotto. Vamos a hacer la pausa a las 10 menos cuarto. Ustedes se siguen comunicando por el 099-326-381 y escuchamos otras intervenciones de la jornada que vivió ayer el pueblo argentino. Bueno, por el 099-326-381 llegan mensajes de ustedes. Maite dice, buen día, ¿cómo están? No sé si saben que Videla fue sepultado sin identificación, como NN, y nunca se supo dónde. Inés, de Nuevo París, dice, buen día, la señora alemana que estuvo en la 36 el sábado dio a entender que madres y abuelas de Plaza de Mayo eran cooptadas por el peronismo. Me pareció muy desacertada, sin presentar pruebas, lamentable lo de la invitada, saludos. Y Gabriel de Canelones dice que el mundo es fantástico, la vida es maravillosa, lástima las lacras del capitalismo irresponsable y corrupto. Las crónicas de ayer hablan, por ejemplo, de la presencia de alguien que tuvimos el gusto de conversar con ella acá en la Institución Nacional de Derechos Humanos, Nora Cortiñas, de las abuelas, que subió, dicen, al estrado en una silla de ruedas y recibió como regalo el canto de un feliz cumpleaños de la multitud, porque dos días antes, el 22, cumplió 94 años. Ella agradeció, levanta el puño izquierdo y saluda, dice. A su lado está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, enumeran a dirigentes sindicales que estaban también en el estrado de la CTA y de la CGT, que por primera vez participó orgánicamente de la convocatoria. Fíjense, hasta ahora no lo había hecho. Vamos a escuchar parte de lo que escuchábamos a abuelas de Plaza de Mayo, ahora vamos a escuchar a las madres desde la línea fundadora a la que pertenecía Eve de Bonafini, fallecida hace poco. Habló Tati Almeida en nombre de esa organización. La Unión Británica y la base militar de la OTAN. Tenemos 30.000 razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada. La unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidad debe ser mandato urgente para organizar la resistencia. Y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento. A quienes creyeron que este era el camino del cambio, y hoy, como todas y todas, están sufriendo las consecuencias de este modelo despiadado, también a ellos los convocamos a que construyamos entre todos un proyecto de país que no dejen a nadie afuera y que tenga una verdadera distribución de la riqueza de nuestro país. Pedimos a los gobernadores que fueron votados por el pueblo que le respondan al pueblo, que resistan. Que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el territorio nacional y los recursos naturales, que revean los contratos de las empresas mineras y el esclavismo y saqueo de recursos naturales. Se llevan todo y dejan contaminación, pobreza y hambre. Que respeten a los pueblos originarios. Que respeten sus culturas y sus tierras comunitarias. El gobierno de Milei intenta derogar la ley de tierras que puso un freno a los capitales extranjeros para la adquisición de territorio, muchos de los cuales pertenecen a las comunidades de pueblos originarios que viven permanentes situaciones de desalojo y persecución. Vemos en el gobierno de Milei actitudes de extrema crueldad y violencia hacia quienes piensan distinto. Niega los aportes que los movimientos populares de las mujeres y los organismos de derechos humanos hemos realizado a lo largo de estos 40 años de democracia. Parte de lo que decía Tati Almeida por la organización Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y para redondear desde el lado político, esto fue de hace un rato, hoy temprano, declaraciones de la diputada nacional Miriam Bregman del Frente Independiente de los Trabajadores, el FIT, hablando de lo que dejó la movilización y la jornada de ayer en la emisora Re FM de Argentina. Escuchamos a la diputada Miriam Bregman. La verdad que también eso, Lautaro, hay que destacarlo porque me llegan mensajes de mis compañeros, mis compañeras de Córdoba, de Neuquén, destacando que en muchos lugares del país fue de las más masivas de los últimos años. Así que creo que salió a la calle toda esa necesidad de expresarse contra este gobierno, que a veces no encuentra canales, que a veces no sabe muy bien cómo decir que no queremos este plan de ajuste, que no queremos este atropello permanente a las libertades democráticas, que no queremos que nos quiten el elemental derecho a manifestarnos. Y bueno, creo que ayer canalizó un poco eso, ¿no? Obviamente, como cada 24 estamos los que marchamos porque repudiamos el golpe de Estado, porque seguimos peleando por memoria, verdad y justicia, porque se investiga a los cómplices civiles, empresariales de la dictadura. Y creo que ayer se agregó esto, porque por lo menos entre la gente que se acercaba a saludarme, era impresionante la cantidad de familias, ¿viste? Familias con chicos. Y esto creo que responde a eso, a esa necesidad de sentir, al revés del discurso oficial, un poco de libertad, la necesidad de sentir un poco de libertad en un gobierno que te oprime el bolsillo, que te oprime con sus ideas y que además no quiere que puedas manifestarte en la calle. Creo que conjugó un poco todo eso. Miriam, ¿se contesta o no se le contesta a los mensajes del gobierno, los videos, diciendo que hay que contar la historia completa, que no son 30.000? Mira, yo sé que hay un debate alrededor de eso. Te digo cuál es mi primera impresión, puede ser equivocada o no, pero yo veo que ellos están dando, como hace años que lo vienen intentando, es decir, yo registro insultos de Villarroel desde hace 10 años atrás, y cuando yo defendía a Julio López, ella ya estaba en contacto con Echecolás, ¿no? Entonces, imagínate que no es gente que empezó su batalla ahora, pero ahora manejan el aparato de Estado, ahora tienen la posibilidad de censurar los medios públicos. Sí. Entonces, desde esos lugares, ellos están dando una batalla cultural también. Ellos están tratando de pelear por cambiar ciertos criterios establecidos mayoritariamente en nuestra sociedad, como que el golpe de Estado es algo repudiable, que no hubo dos demonios. El video que sacan ayer es verdaderamente una provocación. Entonces, si nosotros nos callamos, no decimos nada, claro, creo que dejaríamos correr una versión muy nefasta que intenta sembrar sentidos comunes, que hasta ahora los tenían, pero en sectores muy particulares, muy ligados a la familia militar, a la derecha tradicional, y ahora intentan conquistar cierta hegemonía sobre la juventud, sobre que si cuestionás los 30.000 detenidos desaparecidos, sos contestatario. Así que me inclino por discutir y por contestarles, por mostrar, no por ellos, no porque ellos vayan a cambiar su idea, por eso te digo, no creo que Victoria Villarroel vaya a cambiar su idea o Javier Milei vaya a cambiar su idea. Yo se lo rebatí en el debate presidencial, es decir, a mí me parece que sí, porque si yo en el debate, te pongo un ejemplo concreto, si en el debate presidencial yo no le decía son 30.000, fue un genocidio, no lo decía nadie. Entonces, por lo menos mi experiencia, lo que me quedó de ahí es que hay que contestar y que cuanto más seamos, mejor. Miriam, y esto de que el que va a la plaza es kirchnerista, de hecho La Nación dice salió el gobierno a confrontar la visión kirchnerista de los 70, negó la cifra de los 30.000. Está eso, ¿no? Que el que va a la plaza y el que reivindica la memoria, la verdad y la justicia se lo tilda automáticamente de kirchnerista. Bueno, usted también en el sentido de que cada vez que te ataca Milei o Girroel es zurdo y engloban todo en esos conceptos. ¿Crees que se está tratando de no sé, como de achicar el debate desde ese lugar? Sí, totalmente. De hecho, ayer hubo dos documentos en la plaza y uno que cuestionó fuertemente el del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, lo que fue la política de ataduras al Fondo Monetario del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, es mentira eso. Y te digo que cuando se leyó el documento, yo estaba en la plaza, la parte más aplaudida fue la que repudiaba la deuda con el FMI, ese FMI que estuvo detrás del golpe, que le venía retaseando un crédito a la Argentina y se lo dio el 26 de marzo del 76, es decir, con una claridad estratégica de para qué venía el golpe y cómo Estados Unidos iba a salir beneficiado de él junto con sus multinacionales. Entonces sí, bueno, ponerle kirchnerista a todo es la manera de no debatir las ideas. Yo creo que en esta pelea hay mucho para discutir, hay mucho para criticar. Desde mi punto de vista, los organismos de derechos humanos tienen que mantener una posición lo suficientemente independiente que le permita denunciar las violaciones a los derechos humanos, las cometa el gobierno que las cometa, porque los derechos humanos solo lo violan los gobiernos. Entonces, a mí no me van a decir nada, yo soy querellante contra Milani, ¿viste? Así que por mí, que digan lo que quieran, que no tengo ningún problema, no van a cambiar mi historia de lucha, siempre digo, yo prefiero quedarme sola antes que claudicar en la lucha por los derechos humanos, que es parte de la lucha esencial de nuestro pueblo. Y si ellos creen que con un video, con barbaridades de un personaje nefasto como el Tata Joffre o como ese Labraña, que viste, hay un montón de sobrevivientes en nuestro país, consiguieron uno que justo sabe todo, estuvo en la reunión clave. Bueno, parte de estas declaraciones que hacía temprano en una emisora argentina, en Red FM, Miriam Breckman, diputada de la izquierda, nombrando a gente que aparece en un video que hizo el gobierno, el Tata Joffre, siniestro personaje de la inteligencia del gobierno de Menem, y también mencionaba a un ex montonero que colaboró también para dar la cara, relativizando el tema de los 30.000 desaparecidos y alimentando la triste teoría de los dos demonios en videos, en materiales que ha difundido el gobierno de Javier Milei.